También había un cuplé muy gracioso sobre los periodistas y la pasión que tienen de criticarlo todo. De modo que los autores de hoy en día escriben unas piezas muy entretenidas. A mí me gusta mucho ir al teatro. En cuanto tengo algún dinero en el bolsillo, no puedo contenerme y voy. Pero entre nosotros los empleados, hay muchos que no van, aunque se les regale el billete. También cantó muy bien un artista. Me acordé de aquello. Bueno, es una canallada. Así es que no digo nada. 9 de noviembre. A las 8 fui a la oficina. El jefe de la sección hizo así como si no reparara en mí y en que había llegado. Yo también hice como si entre nosotros nada hubiera ocurrido. Me entretuve hojeando los anuncios y luego comparándolos. Salí a las 4 y pasé delante del piso del director, pero no vi a nadie. Después de comer estuve casi todo el tiempo echado en la cama. 11 de noviembre. Hoy estuve en el despacho de nuestro director y saqué punta 24 plumas de su excelencia y a 4 de su hija. A él le gusta y encanta que haya muchas plumas. ¡Ah, qué cerebro el suyo! Siempre está callado, pero su cabeza debe estar siempre reflexionando. Me hubiera gustado saber en qué suele pensar. ¿Y qué es lo que encierra aquella cabeza? Me interesaría observar de cerca la vida de estos señores, conocer todas las intimidades y las intrigas de la corte, saber cómo piensan y lo que suelen hacer entre ellos. Muchas veces pensé entablar conversación con su excelencia, pero el caso es que mi lengua se niega a obedecerme